Sanz, gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando, los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola María. Hola Pinky. Hola Juan. Hola Pinky, hola María. Hola Juan. Hola queridos oyentes. Radionautescos. Sí. Poligramescos. Es Poligrama, mucho más que un programa en salud mental. Exactamente. Sí, hoy... Nos faltó el compañero. No, pero tenemos otro acá. Tenemos un suplente. Sí. Juan Manita, por supuesto, con ustedes. Como todos los jueves por medios. Bueno, estamos aquí en el aire en otra nueva emisión de Poligrama. Una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. O sea, nosotros mismos. Sí, y más Nacho, gente, y más y gente que no se ve, ¿no? Y aledaños, Sí, la chica que hace la chica estrella control. Que nos controla, querida ahí Fernanda acá. Ahí en los controles. Aire. Nacho en la producción, Nacho Lafón, tenemos ahí. Dale. Bueno, tenemos hoy en el día de hoy, bajo el tema de la imagen. Estamos detalles. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso dicen algunos. Bueno, te voy tirando. Sí, sí, sí. Para muchos otros pensadores somos a imagen y semejanza de otras cosas, otras tantas cosas. Bueno, entonces, la propuesta para hoy, señor radioescucha, señora radioescucha, queridos oyentes. Pásale los teléfonos. El teléfono es 451, no lo tomé todavía, el mate. 451-6917. El WhatsApp es 221-670-5190. Ese es para el WhatsApp. La propuesta que hacemos hoy es, ¿qué imagen tienen en la cabeza? De lo que fue todo este año, de lo que estuvimos viviendo, de las elecciones, del todo de la existencia, de toda la vida, de qué imagen tienen para que puedan escribirnos o hablar y decir, yo tengo esta imagen. Que ¿no? llamen. Que llamen. Yo tengo un par de imágenes. Que te vienen a la cabeza. Sí. A ver. Pero las cuento después. Así que, mientras tanto, quiero avisar a todos los oyentes de que hoy tenemos un programa donde va a estar Nacho en el Artista y sus columnas, ¿no? Juan Manitas también. Rubén Brión. Y su columna. Rubén Brión y su columna. Y alguien que trajo Nacho, una chica, Nacho Lafón. Nacho Lafón trajo. No viene. Vino solo, entonces. Vino solo. Bueno, pero tenemos entrevistados y... Mucha polenta. Y muchas polenta. Ganas de que salga lindo el programa. En sí. Este día de mierda. Bueno, no es tanto así. Es una primavera. ¿Qué va a ser? La imagen que tengo... Les tiro una, porque la otra también está relacionada con esta. Es que tengo una imagen de un país en la cabeza, de un país cansado. No sé si cansado, pero con la costumbre de pedir por sus desaparecidos, ¿no? Sí, sí, yo también me hice la misma. Antes, hace unos años eran 30.000. Ahora estamos pidiendo por Santiago. Joana Ramallo. Pedíamos hasta hace un tiempo por Santiago Maldonado, y ahora pedimos justicia, ¿viste? Porque cada, o sea, López, y venimos pidiendo, sí, los pibes de la imagen fácil. O sea, tengo una imagen de un país siempre pidiendo aparición con vida. Es una fea costumbre que tenemos los argentinos y que alguna vez tendremos que escarbar muy interiormente. Yo tengo una imagen. Para ver qué pasa, ¿no? Porque la segunda foto tiene que ver con esto, en este sentido. Esto de pedir por los que no están, por los desaparecidos. Si uno asiste a las marchas, puede sentir una solidaridad, puede sentir que uno está codo a codo con el otro, puede emocionarse, puede sentir que está junto al otro, ¿no? Uh-huh. Acompañarlo. Sí, entonces tengo esa foto de que es bueno ir a las marchas porque uno se siente de otra manera después, se siente como más polenta. No se siente que está solo. Claro, claro. ¿No? Entonces, yo tengo la imagen de las, sí, plazas llenas. Oh, es linda, es linda, sí, imagen. Sí. Bueno, entonces esa foto de un país que viene exigiendo y las marchas, la otra foto que yo tengo es la gente que viaja en los colectivos. Haga este ejercicio. Viaje alguna vez en un colectivo, camine un poco la calle y verá que toda la gente está conectada. No estamos conectados unos con el otro, estamos conectados con nuestro aparatito, el teléfono. El celular. Viajá en el micro y fíjate, de todas las 20 y pico de personas, 40 personas que viajan en un colectivo, yo me animo a decir que el 70% están conectados vía cablecito. Por todos lados hay gente, sí, con auriculares. Sí. Ensimismación, sí, tecnológica, sí, se podría, sí, decir, sí, ¿no? Entonces, yo digo, en el cotidiano, la cosa es esta: en el cotidiano vivimos todos separados. Todos separados, cada uno en la suya, dicotomizados, atomizados. Individualmente. Individualizados, estamos viviendo un no lugar, haciendo de nuestras cosas que son para vivir un no lugar. Lugares de tránsito donde la gente no se comunica ni interactúa. Frente a las marchas, donde uno se siente codo a codo con el otro. Entonces tengo esas dos fotos. Yo quiero que el público, que el oyente llame al 4516917, comente qué foto tiene en la cabeza. ¿Cuál de las dos o a otra? O qué imagen, ¿no? Sí. Siente que cualquiera que sea, cualquier imagen que se te pase por la mente, llama al 4516917. Sí, y al WhatsApp, si no, 221-670-5190. Abrimos este día así primaveral. Con todas estas ganas y energías y creatividad, mucho más que un programa de salud. Poligrama. Sí. Y bueno, no sé si tenemos música. Bueno, tenemos un montón de cosas para ir desgranando. Mi imagen, hablando de las marchas, es de una plaza colmada de gente que viene a apoyar ciertas cuestiones y no los detiene nada. Hemos salido con lluvia, con calor, con viento, llegando hasta sin llegar al cabildo, por la cantidad de gente que había, y ir y convocar y que te convoquen, y ir y darles unas respuestas y que vean lo que está pasando. Que no es un pueblo cruzado de brazos el nuestro, gracias a Dios. De los 30.000 que vos decías, ya hay, ¿cuántos años? Más de 30.000 en realidad, porque hay 30.000 desaparecidos, 15.000 presos políticos, 10.000 arrancados. Bueno, hay eso, como 60.000, sí, siempre hubo como 50.000. Por eso, la marcha, ¿qué número iba la marcha este año? No sé. ¿Qué número tenés, Juan? ¿De qué? Del número de marcha. convocado por las madres y las abuelas. Ah, por las 40, sí. Más de las 2000 van, ¿eh? 2100 por ahí, no tengo la exactamente la de las marchas de las madres, pero más de las 2000 ya están. Bueno, superaron las 2000 y mucho más de las 2000, 2100 y algo por ahí, o 2000. Bueno, ves, eso lleva a la conclusión de que no somos un pueblo cruzado de brazos. Bueno, ahora la última marcha fue por Santiago. Sí, ¿y sí, qué imagen de personas? Sí, ¿qué recordás de alguna imagen de plaza llena? Esa plaza llena que vos decís, Mari, ¿qué marcha recordás? ¿Cuál en particular? Yo fui a la de la marcha de esta que fue el 2x1. No, una marcha la de Cristi, cuando se fue Cristina, no tampoco, una de las abuelas el día después, ¿cómo es? No, ¿cómo se llama? De las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, sí, sí, en sí. Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí. ¿Sabés más o menos por cuándo fue? ¿Este año fue? No tengo recuerdo de cuándo fue, pero el día de la lealtad, no sé. Sí, ¿de la lealtad peronista? No, el día después del 12 de octubre, digamos. No, tampoco. Antes. Bueno, qué sé yo, fue un día. Una de las marchas. Una de las marchas, sí, muy importante. Recuerdo de no llegar al cabildo. Che, pero ¿se fijaron el detalle de la cantidad de marchas multitudinarias que ha habido, que uno agarra el diario o la televisión y no se entera? Porque los medios hegemónicos justamente no les conviene pasar esa información, porque es una información que les juega en contra a los más poderosos. Y ellos que manejan todos los medios hegemónicos, todos los medios masivos de comunicación, donde mantienen dormida a la gente a través de esos medios... No les conviene decir que hubo marchas, porque les juega en contra, ¿no, Pinky? Uh-huh. ¿No, Mari? Obvio. Y sí, digamos que... No son medios alternativos como esta radio, la Radio Estación Sur, la Radio Unclan. Medios alternativos, por lo menos acá en La Plata. Y hay un montón, Radio Caput, Radio Madre, Radio Nacional... Bueno, Radio Nacional es oficialista, pero hay un montón de medios alternativos que uno tendría que escuchar. Y no poner un canal de política o poner el partido, no. Tenés que escuchar medios alternativos para enterarte realmente qué es lo que pasa. Exactamente. Bueno, es una pelea bastante desigual, digamos. Contra un poder hegemónico que tiene el 80% de los medios, es difícil. Esa es la imagen también que uno recibe, que es la imagen del sentido común, la imagen de los medios hegemónicos. Bueno, ya me voy a acordar la marcha esa que fui. Sí, sí, sí. Después del corte me acuerdo. Bueno. Che, y tenemos música, ¿no? También. ¿Qué tenemos, Pinky? Bueno, tenemos no sé a quién. A Cribas, bueno, sí. Bueno. El disco nuevo de Cribas. Sí, no, Cribas, escúchenlo. Cribas, es como dice el diario El Matutino, ¿qué es una criba? Es el arel para no sé qué cosa del grano, del trigo. Creo que es como un filtro, algo así. Bueno, Cribas, con su disco de acá, de estos platenses, vamos a escuchar un temita. Conmigo tu sombra, se me ha quedado conmigo, además sin permiso a mi sombra. Por si que te ha escondido, te pido que salga ahora. Por si que te ha escondido, te pido que salga ahora. Ya no sé bien qué decirle, que te ha escondido mi amigo. Cómo ha dejado tu nido los seres queridos reunidos. Yo sé muy bien que te ha ido, no sé qué le digo. Yo sé muy bien que te ha ido, no sé qué le digo. Andan buscando sombra. ¿Cómo ha pensado que sobran los seres queridos? Andan buscando tu sombra, pero está conmigo. ¿Quiénes están locos? Los que institucionalmente los ponen en cuatro paredes, o los que estamos afuera legitimando esa enorme injusticia. Desde todos los tiempos nunca supimos qué hacer con los anómalos, hasta que supimos que los anómalos somos nosotros. Yo me di cuenta por primera vez que los normales y los anormales convivían en la fiesta de la vida. Si te dan miedo los locos, acordate de una cosa: son mucho menos peligrosos que los normales. Mucho menos. Detiene la noche entre proyectos y dulce vida. Toma un gusto particular, mojándote los labios, los cuales narran un porvenir cálido, regocijante. Parpadea sin menospreciar el júbilo que trae consigo el trópico del alma. Se te delinea el maquillaje y ves entre el cristal de las copas el reflejo embarazoso de lo que queda, de lo que queda y aguarda, escuchando el juego íntimo del amor. Llamaré a en el aire, nos acostamos envueltos en sudor, al calor del embriague. El anartista.

Ah, sí, porque seguramente le importa. No, me gusta esto de proponer también despegarse de ese disfraz que es impuesto. Hay un disfraz que es impuesto por la sociedad y hasta inclusive por el status quo, que es representar un personaje virtual, digamos, ¿no? Y apagar el celular o no tener internet en tu casa es una muy buena manera de encontrar tus verdaderos disfraces, sería. ¿No le parece? Encontrarte con vos, va. Claro. No. ¿Qué verá cada uno cuando se ve al espejo? Hermano, usted veo que anda con su cuadernillo ahí. ¿Qué más tiene para compartirnos? Bueno, vamos a escuchar unas poesías de mi autoría. Son tres poesías nuevas y tres poesías clásicas mías. Bueno, cuando quiera, Fernanda. Mariano. Cuando quise una vida sin pozos morí, cuando quise amistades busqué, cuando hice base hallé, cuando la tuve en mi cama sentí, cuando traté de inventar fue un repetir, cuando me la creí, cuando el más tonto yo me idolatré, cuando de escribir no supe qué. En mi bocho, los laboratorios, delinquen los pibes en las calles, es el hambre. Respetan los semáforos los suicidas motoqueros, civilización salvaje. El padre no quiere al hijo, el hijo no quiere al padre, apocalipsis con maquillaje. Los terapeutas se analizan con terapeutas, sistema serpiente de dos cabezas. Para hacer y deshacer pequeñas actividades, burocracias insoportables. Le despeinaba soledades. Ella cosía trapasueños en el cuarto piso, sahumando las maldades. Por el ventanal, el mar metálico de la urbe. Por el temporal, un río picado como un mal vino. Como un bandido liberándose de los espantapájaros. Gritan los ruidos, ya podrá ser. Gritan los ruidos, ya cállense. Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Acá están miles de miles de yo's inquietos. No espero a nadie, viste, soy la película, el ego. Culpo al mundo, tú ríes. Lástima, no tengo mejor cuento. Esta sociedad toma en chiste toda mi tinta y esfuerzo. Está hecha para quien vive, despreocupado, sin preguntas, un preso. ¿Que qué digo que dije? Algo que casi todos sabemos. Esta gran farsa nos rige, nos dirige al gran infierno. ¿Y qué carajo hacemos, dices? Descargar el dolor al menos. No tomaré 1100 whiskies, escribiré mis gritos en versos. oídos telefónicos, paisajes televisivos, piernas neumáticas. El rey robot gana terreno. Acariciamos con el mouse, pesamos con colágeno, neuronas de papel verde, ojos verdes falsos, enredaderas verdes de plástico. Tenemos todo comprado, tierras, campos, cielos, tenemos todo domesticado, perros cercados con collares, niños con tiempos para las matemáticas, pero que no le pueden contar a sus amigos lo que es jugar porque no lo saben, o juegan, pero todos sus juguetes son para aprender a comportarse dentro de la cárcel. Tenemos todo asegurado, candados, llaves, para no dejar pasar a los que se mueren de hambre. En el carrusel, animales salvajes, pero fuman pipa o habanos, las vueltas intelectuales que no logra ni Maradona gambeteando, el blanco blanco, el negro negro, el gris es gris, y aunque lo firme Dios, ellos se divierten poniendo en duda hasta la misma discusión que ellos mismos entablaron. No son el pueblo. El pueblo es su alimento para mostrar su alto nivel, pero si putean, cuidado, como son grandes diccionarios, es puteada elegantemente sagrada, respetada. Mientras se perpetúan en el poder, nos hablan en inglés con idioma castellano, un largo cuento que hace dormir a chicos, a grandes, en las calles, y solo los despiertan para autografiarles una miga de pan. Si posan para las fotos, en mi esperanza cuento con otras tintas, otras fotos, en otras manos. Aire, aire, aire, aire, aire, aire. Hola. Hola, volvemos a comenzar un nuevo bloque de Poligrama por Radionauta 106.3. Hay gente escuchando desde todos puntos del planeta Tierra. Empezamos con los saludos de la galaxia. Ay, dale, dale, dale. De la galaxia. Así que bueno. A la gente de Comedia Musical, el pasaje Ardo Rocha. Comedia Musical. A las chicas, un beso enorme. A Cristina, Elena, Josefina y Nora, que están escuchando desde la vera del Río Salado en General Belgrano. Les mandamos también unos cariños muy grandes. Vos, Pasolino. Yo a todo el mundo, a la gente que está escuchando, un saludo muy grande a mi vieja, a mi hermana, también, bueno, ahora a la gente que veo por la calle y que... Bueno, que no nos conoce y que tampoco nos está escuchando, le dedicamos este programa. Filomeno desde Colombia nos manda mensajitos de WhatsApp, también Marcela desde Mar del Plata. Sí, tenemos diferentes puntos de Sudamérica escuchando esta hermosa Radionauta y también disfrutando de las poesías, ¿no?, que recién compartió. De Ushuaia a La Quiaca, señoras y señores. De Ushuaia al kiosco, dijo, ¿no?, de acá a la esquina. Hermanito, por favor, tiene entonces bueno, voy a, más poesía. Queremos poesía. Me gusta Benedetti, lamentablemente a mucha gente no le gusta Benedetti. Porque a Pinky, por ejemplo. A Pinky no le gusta Benedetti, ¿no? Un poquito, eso, dice, un poquito. Y eso habla mal de Benedetti. Exactamente, muy bien, muy bien. Benedetti, bueno, un personaje que también utilizado, ¿no?, de manera imaginaria. Es un poeta. Vende mucho. Es un poeta que muy sencillo escribe. Y esa sencillez es lo que me gusta, justamente porque yo soy, en mi poesía soy muy sencillo. Qué bien, qué bien. ¿Y qué trajo para compartirnos? Bueno, traje, ahora vamos a escuchar un audio que se lo dedico a Laura Sabina Jaime, que es mi esposa, mi novia, mi, bueno, mi todo. Bueno, como yo no soy formal y ella tampoco es formal, vamos a escuchar esta poesía. Bueno, entonces los dejamos a todos los oyentes queridos que pueden comunicarse con nosotros al 451-6917. Todavía no hemos recibido muchas llamadas, y si no, el WhatsApp también 221-670-5190. Lo de Benedetti por ahí, dicen. Los formales y el frío de Benedetti. Qué lindo. Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Bueno, volvemos. Qué lindo, qué increíble esto de... Benedetti. Hay que besarse más. Sí, hay amor acá en el estudio. Hay amor dando vueltas y un whisky también. Estamos dando unos besitos, estamos besuqueando. Estamos del tomate, che. Pero así que hay personas que patean con las dos piernas. Sí. ¿Quién en quién, por ejemplo? Vamos a dar nombres, por favor. Bueno, verdaderamente hermosa la poesía de Benedetti. ¿Cómo me gustaría tener un Benedetti en la mesa de luz? Que me cante unas canciones antes de dormir. Bueno, Nacho, ¿te parece si hablamos del cumpleaños de Franco Basaglia? ¡Oh, qué fiestón! Igual, ¿anda Pinky por ahí? No, se fue. Bueno, vamos a ver si vuelve. Comentanos un poquitito que vos estuviste participando. Vos también, Nacho. Sí, pero bueno, yo tuve que ir a trabajar y me perdí la mejor parte de la fiesta. Así que seguramente ustedes tienen mejores cosas que comentar. ¿Cómo trabajás, Nacho? Soy un esclavo de la causa por la liberación de las hormigas. Bueno, pero vos estuviste un rato largo en Franco Basaglia. ¿Qué podemos comentar de ese encuentro de los 10 años de Franco Basaglia? ¿Se comió algo? Oh, bueno, verdaderamente fue una velada hermosa que empezó temprano. A partir de las 5 de la tarde ya se copó la vereda del Franco Basaglia, que queda en 49, 16 y 17. Sí. 17 y 18, 49, 17 y 18, nos ubicamos geográficamente gracias a Juan Manitas. Estuvo tocando Juan Manita con Lila, que son el dúo. ¿Cómo se llama la banda, Manita? Pájaro Humano se llama la banda. Bien, bien. Yo estuve recitando unas poesías de mi autoría. Y bueno, fue una fiesta muy grande. ¿Comieron? Tocó Travesti Fea. ¿Travesti Fea? La banda de Pinky. Sí. Ya, Los Extraños, ahí va. Los Extraños, sí, parte de Travesti Fea dentro de su elenco. Y sí, bueno. Una tarde donde hubo mucho baile. mucho baile, en mucha zumba. En la calle era... Insisto, no hubo comida. Sí, hubo comida. Había mesas dulces a cargo de... A muy bajo precio. A muy bajo precio, a cargo de nuestros hermanos y compañeros de Flor de Chocolate, por ejemplo. También la Cuchina. La Cuchina. Que está en la asociación, nuestra propia casita. Claro, claro. Que, bueno, llevaban parte de la comida para compartir con la gente de diferentes espacios relacionados a la salud mental que con los cuales laburamos juntos en estos 10 años del Franco Basaglia. A mí me gustaría llamarlo a Pinky, que venga, por favor, al estudio, que sea presente, a comentar un poquitito, porque él verdaderamente hace... El Basaglia tiene 10 años y Pinky hace 15 que está ahí ya. Es ¿cómo increíble. Es eso? Ah, pero... O sea, es un adelantado. Puso el primer ladrillo de esa casa, Pinky. Contanos un poquitito. Vení. Venga con este micrófono, que usted estuvo verdaderamente gozándola ese sábado y seguramente podrá ilustrarnos mejor. Bueno, no sé qué quieren que les cuente. Basaglia nació, era peladito, chiquito, cuando nació Basaglia, así que... No, se festejó a toda pompa con festival en la calle. Hubo bandas, música, sorteos y no sé qué más, ¿no? De todo un poco. Lo festejamos bastante bien con amigos. Y mucho baile. Hubo baile, hubo de todo un poco. Así que, sí, alto festejo. Cortamos la calle. Sí, sí, sí. Y vos estuviste recitando también. Estuve recitando. Sí, sí. Bien, sí, sí. Menos de Benedetti. No. Son sí, propias de mi autoría, no recito poesías de otras personas. Digamos que este festejo fue para realzar toda la pelea que se viene llevando con la ley de salud mental. Bueno, el Basaglia fue previo a la ley de salud mental. Claro, digamos, parece, ya venía proponiendo. Bueno, hay una cantidad de personas que van a salir ya, de que está como decretado, ¿no? Uh-huh. Y en el 2020 se cierran los manicomios, se sustituyen por dispositivos en la comunidad que todavía no están. Ojalá. Sí, ojalá estén, pero se pelea también en el órgano de revisión, en un montón de lados. Estas casas que hoy nombraba mi querido amigo Nacho, Casa Enredadera y cooperativas de trabajo en salud mental. O sea, no entremos a nombrar porque son infinidad, son muchas. Sí, o sea... Compañeros de radios de salud mental, ¿no? También estaban presentes. Patricia Paolo. Sí, estaban todos, digamos. París y mucha gente. Chilaverde. Muchos espacios compartiendo ese festejo, porque fue un logro realmente. Haber podido sacar un centro de salud fue un logro en su momento, en el 2007. Y hoy sigue siendo un logro mantener estos espacios, claro. Y ante una ley muy vapuleada como la ley de salud mental, que no sabemos... Mantenernos en el tiempo. Uh-huh. Sí, peleando los espacios, como quien dice. De eso se trata. Y queremos ver a todos los compañeros que están presos o detenidos sin causa. Sí, presos. Yo decía encanastada. Sí. Internados. Estás encanastado ahí. Están privados de la libertad y están siendo torturados dentro de los manicomios. Por eso. No son buenos lugares para vivir. Son porque insanos. Hay que decir la verdad. ¿Sí? Están siendo torturados adentro de los manicomios. Sí. Sí, sí. La agonía que se vive adentro es muy grande. Muy grande. Sí. Y por eso es todas estas peleas y por eso es que pedimos la pronta transformación del manicomio. Sí, que se cumpla la totalidad de la ley. Que no pase como con la ley de medios, que también era otra ley muy saludable, que ahora ya no la tenemos. Quedó estacionada. También gracias a eso estamos viviendo esta posverdad, ¿no? Te sacan leyes y después, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo para hacer un chivito. ¿Lo hago ahora o seguimos hablando? Ah, ¿con papas? Bueno, encuentro literario de poesía que se llama Animarse a la Poesía, que se hace en la movida Asociación a Movida de Locos. Bueno, un encuentro lleno de arte, orientado a personas de todas las edades, quienes tengan algún conocimiento o no lo tengan acerca de la poesía. Actividades: vamos a leer y escribir nuestras producciones personales y leer a diferentes autores. Un espacio donde se vivirán los amores y odios más grandes, las obsesiones, los entusiasmos, las dudas y certezas, la locura. La poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Para qué sirve la poesía? Bueno, se hace en la Asociación Amovida de Locos, Diagonal 78 entre 11 y 12, todos los viernes de 16 a 18 horas. Bien. Bueno, gracias. Bien. Tengo otro chivo también, ¿eh? Es lindo, lindo. Dale. Tenemos el Festival de Arte y Salud Mental, ¿no? Que van a ser acá en el Olga Vázquez, este sábado, ¿no? Así que van a estar las manos de Filippi, van a estar compañeros de las organizaciones, del Hospital San Martín, de todos lados vamos a estar nosotros presentes, el Basaglia, una movida de locos, un montón de lugares. ¿Acá en Olga? En el Olga Vázquez. ¿A qué hora decís? Y va a arrancar temprano. De 14 a 20 están diciendo acá. Sí, juntamente, después tenemos otro más para más adelante, para el 11, pero eso ya lo vamos a ir largando, es el patas arriba, el 11, así que por lo pronto vamos ahora con este festival. Primero el viernes, el que dijo, nombrarlo de vuelta el viernes. ¿El encuentro? Sí. Bueno, todos los viernes de 16 a 18 horas en la Asociación La Movida de Locos, diagonal 78 entre 11 y 12. Bien, y después se van a dormir, descansan bien, qué sé yo, y el sábado se preparan tempranito, se vienen con el mate si quieren o acaba a haber cosas para consumir. Y seguimos festejando. Dale. Con las manos de Filippi y otros más, ¿no? Otros tantos más. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema que elegí para el tema de la imagen del día de hoy, que es una canción muy linda de Cinema Verit de Charly García. Bueno, ahí vamos. Cerros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva. Yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para filmar. ahora le hiciste de probar, ahora

negra, negra, negra. Hasta que un día retrocedí, retrocedí, que iba a caer. Negra, negra, negra, negra, negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra soy. Negra. Sí. Negra. Soy. Negra. Negra. Negra soy. De ahora adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarlo algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y a qué color? Negro. ¿Y qué ritmo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro. Al fin. Al fin comprendí. Al fin. Avanzo segura. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Avanzo y espero. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo, porque quiso Dios que a negro sabache sea mi color. Negra soy y que gracias. Gladiadores de la Sonrisa cuenta con el apoyo de La Cuerda, tienda de instrumentos musicales en La Plata. Taller de reparación de instrumentos de cuerda. Herramientas, maderas y accesorios para luthier. También con su disquería, con todas las bandas independientes de la ciudad. Hacé tus consultas a través de WhatsApp al número 221-511-4919. 221-511-4919. La Cuerda, calle 68, entre 3 y 4, número 415. La Cuerda, tu lugar musical. En ayunas, por si se apaga la luna, para palpar las texturas, llamadas inoportunas, que quieren decir más, aunque tú nunca lo asumas, ya no sé sentirme mal. Antes de eyacular avisa, con malas expresiones cancelé falsas sonrisas, más de uno estrangulado por las prisas. No, el aire no es más puro por estar en la cornisa, hoy no tengo tiempo ni pa' mí. Aprende a reír, no es tan difícil, me quité el sombrero por ti. Cansado de movidas, no hay alcohol pa' tanta herida. Interpreta como quieras, pibas pueden ser bridas, pero admítelo. El sol y la luna nunca fueron tan distintos. Muchas veces me ha faltado corazón, paredes gruesas entre tú y yo. Ninguno de los dos sabe dónde para el ascensor, que avanza lento y sin motor. Hace tiempo que en tus ojos no hay color ni calor en esta habitación. Esta habitación. Avanzo frame a frame, no os creáis lo que veis, si hasta el telediario es fake. La mitad de las palabras son volátiles, la mitad de los humanos son reptiles. Gritando los raíles paso el tren, sentado en la Renfe junto a ti. Me duelen los ojos de mirarte de perfil. No pasan las paradas, con las manos sudadas y la lengua atada, sin pensar en el mañana. No saltes de cabeza si no sabes cuánto cubre. Competí conmigo mismo y al menos participé. Más serio que ayer y mucho menos amable. Aunque me veáis jodido, no me echéis un cable. Pues si miles de rutinas empalmé fue porque quise. Como tomar café, como girar el grinder. Perplejo ante la tele, se me fundió más de un píxel. Más de un píxel. Convierte mañana en algo positivo. Más de un píxel. Más de un píxel. estaba muy aburrido. En la Mendoza fatal. Dije que me falta hora. Solo aprender a volar. Me tiré por vos. Me tiré por vos. Me tiré por vos, Nacho, me tiré por vos. Yo me tiré por vos, manita. Oh, yo me tiré por vos. Bueno, acá estamos en el bloque Me tiré por vos, junto a Lan Artista, junto a Gustavo Virgilio. Yo soy Juan Manita. Hoy el tema del día es la imagen. Qué tema, ¿eh? En este día de lluvia, en este día de viento, de temporal, qué mejor que comerse una torta frita, ¿no? Sí, qué rico. Torta frita, mate. Un vinito y cerveza y whisky. La primavera llegó lluviosa. Llegó como no queríamos, me parece. Un temporal increíble, se volaba todo. Increíble. Yo no vi a increíble. Nacho Lafón volando así en el aire. Mucho viento, mucha lluvia. Sí, lamentablemente el pronóstico no es óptimo. Parece que se viene una especie de tornado para mañana, está anunciado. No quiero alertar a la gente, pero bueno, se está complicando la situación. Bueno, en este día, que el tema de hoy es la imagen, preparé un texto sobre la imagen que lo voy a leer ahora, si les parece bien. Me parece bien. Bueno. A mí también. Dale, joya, empiezo entonces. La imagen. ¿Qué imagen damos todos los días? La imagen de las cosas va modificando nuestra visión de las mismas. No es lo mismo que esté en un lugar o esté en otro. Ni la fotografía que hacemos de nuestras acciones detenidas y cómo cada foto de la vida queda impregnada en nuestra retina, interviniendo en nuestra psiquis para siempre. Lo que vemos es lo que pensamos en el futuro y abarca la mayoría de nuestra existencia. Podemos tener una imagen fotografiada en nuestras mentes, pero todo va cambiando y esa imagen no es perpetua. Por ejemplo, cuando recordamos a un amigo que no vemos hace tiempo. Y desde ahí surgen emociones, recuerdos, buenos, malos. Lo que no nos damos cuenta es que quizás ese amigo cambió y no podemos calificarlo. Todo lo que encerramos bajo una etiqueta es totalmente inútil, ya que aparecen en nuestra visión otros estímulos que hacen variar la imagen. A veces, una imagen de algo tortura nuestras mentes y no nos deja en paz. Un ilustrador lo único que hace es darnos un registro de algo que puede despertar algún sentimiento agradable o desagradable. La propia admiración hacia ese ilustrador hace que valoremos su trabajo, pero tranquilamente puede ser desechado o ignorado y desde una posición cómoda aniquilar su esfuerzo artístico. La imaginación es una compilación de imágenes en nuestra mente, lo que hace que nos permitamos proyectar algo que se puede dar o no. Nos permite soñar y conectarnos con nuestro interior y también lo que deseamos exteriorizar. Por otra parte, la imagen que damos a los demás es algo que nos identifica. Una persona sucia, venida menos, ¿qué imagen nos puede dar? La de algo que preferimos descartar. En cambio, alguien limpio, digno, hace que ese ser se transforme en un ser social que está a la altura de cualquier circunstancia. Aunque esto que acabo de mencionar es totalmente relativo, ya que no vamos a ir bien empilchados a jugar al fútbol o no vamos a ir todos crotos a una fiesta, porque de las dos formas seríamos el bicho raro, discriminados y aislados. Es por eso que la imagen nos condiciona. Muy bueno, Juan. Muy bueno, me gustó. Justo ayer hablamos en mi departamento con el artista aquí presente. Él me decía, las personas que están felices, que parecen que son felices, en realidad no están tan felices. O no es tanto como, no es lo que parece. Y la verdad que no. Vos ves a la gente, ves con su cochecito, con su trabajo, y parecen estar todo el día contentos, felices y nada que ver. No. Generalmente no es así. Manita, ¿estás acá? Sí. Se cayó de la boca. Bueno, sí, la imagen es algo que se va transformando constantemente y que nos deja parado en una situación o en otra. Es una situación totalmente ambigua, ¿sí? Que puede permitirnos... nos hace dar cuenta, más que permitirnos, nos hace dar cuenta que todo lo que vemos, no es lo que pensamos. Claro, vos decís, Macri tiene millones, o Macri, o cualquiera, cualquier político tiene un montón de plata, y esa persona por ahí es la más infeliz. Porque por ahí que te puede tener comer caviar todos los días, pero la verdad que yo creo que si sos una persona que no sos muy buena persona, mucha felicidad no podés tener. Ahí entra la discusión entre imagen y felicidad, ¿no? Podés tener mucha plata, pero si sos un hijo de puta, muy feliz no vas a ser. Podés aparecer muy contento y digan, mirá cómo está este, qué contento que está, pero en realidad no está tan contento en su interior, ¿sí? Es algo notablemente que se va transformando y que no tiene una fotografía que damos de algo, por ejemplo, una botella de agua arriba de una mesa. Si esa botella no está, está la mesa sola. Sí, o cuando ponemos el agua o una fotografía de un mate, de un indígena tomando un mate, ¿qué nos transmite todo eso? Una cultura, un modo de estar, ¿sí? Pero que en realidad... O sea, es solo una imagen. Claro. Es verdad. Es una imagen que nos puede remitir a mundos remotos, imaginarios o presentes o futuros. Por eso todo lo que vemos es lo que luego pensamos. Claro. Y la un desaparecido que estuvo torturado y que tuvo que ver todo eso, o una persona que estuvo encerrada y la torturaron y vio tantas imágenes, después cómo le queda la mente a esa persona. Se acuerda de todo eso y tiene imágenes que no puede dejar de pensar, digamos, ¿no? Y sí. Que no lo dejan en paz. Que no, siente no que de alguna estar. Manera tiene que hacer justicia por eso que vivió. Sí. Y las imágenes en su cabeza no la va a transformar nadie. No. Porque fueron lo que pasó, fue la realidad. Y sí, depende de qué tipo de imagen también. O una imagen pornográfica, cuando un adolescente mira una imagen pornográfica y se masturba. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Es una imagen media sensual. Sensual, o sea que estimula, o sea, pone a prueba otros estímulos, como los estímulos sexuales. Una imagen de una chica desnuda, que puede ser perfecta, puede ser muy linda, tiene otros estímulos, estimula... a los órganos sexuales y hacen que esa persona se masturbe, por ejemplo, ¿no? Y sí. Bueno. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, estás hablando de cosas que por ahí son complicadas de hablar porque la gente que está escuchando por ahí se asusta, la hermanita. Tenés que medirte con tus palabras. Y si acá hablamos de cualquier cosa, de todo hablamos, ¿qué me van a decir? Que si hablamos sí, de pero todo. Tenés que mantener un cierto límite porque las cosas, sí, hablando de todo tipo de cosas raras como hablás vos, la gente escucha y se le paran los pelos y se ponen locas. Bueno, si le parece bien leo el texto de nuevo, ¿les parece? Dos veces más, por favor. Bueno, lo voy a leer de nuevo para aclarar dudas porque... Es muy interesante el texto que escribí, que se llama La imagen, ¿sí? Bueno, voy a leer de nuevo. La imagen. ¿Qué imagen damos todos los días? La imagen de las cosas va modificando nuestra visión de las mismas. No es lo mismo que esté en un lugar o en otro, ni la fotografía que hacemos de nuestras acciones detenidas. Y como cada foto de la vida queda impregnada en nuestra retina, interviniendo en nuestra psiquis. Una imagen interviene en nuestra psiquis y modifica nuestro interior, nuestra cabeza. Y sí, claro que sí. Sí, interviene en nuestra psiquis para siempre. Lo que vemos es lo que pensamos y abarca la mayoría de nuestra existencia. Podemos tener una imagen fotografiada en nuestras mentes, pero todo va cambiando y esa imagen no es perpetua, ¿sí? No es una imagen que dura para siempre, digamos. Una imagen no es perpetua porque se va modificando, porque todo va fluyendo y todo va cambiando. Es muy delicado esto que estoy hablando, ¿eh? Por ejemplo, cuando recordamos a un amigo que no vemos hace tiempo, y de ahí surgen malos y buenos sentimientos, recuerdos de ese amigo, anécdotas, vivencias de lo que podemos tener, broncas, odios, amor, desafío, todo lo que sea, de un amigo, un pleito, un afecto, bueno, malo. Lo que no nos damos cuenta es que ese amigo quizás modificó su ser y no podemos calificarlo. Todo lo que encerramos bajo una etiqueta es totalmente inútil, ya que aparecen en nuestra visión otros estímulos que hacen variar la imagen. A veces una imagen nos tortura, como hoy decía, los desaparecidos, sí. O de alguien que fue torturada, nos tortura una imagen, una acción de lesa humanidad o una acción fuera de los ámbitos de derechos humanos. a veces esa imagen nos tortura y en nuestras mentes, digamos, en nuestro propio pensamiento, y no nos deja en paz. Por otra parte, un ilustrador lo único que hace es dar un registro de algo, una imagen detenida, algo que nos quiere decir, ¿sí? Que puede despertar algún sentimiento agradable o desagradable. La propia admiración hacia ese ilustrador hace que valoremos su trabajo. Juan, me están pidiendo que redondeemos. Bueno, ya termino. Hace que valoremos su trabajo. O sea, el ilustrador decimos, mirá qué bien que pinta, qué lindo lo que pinta, qué sé yo. Y hace que valoremos eso que él está ilustrando. ¿Pero qué es eso que está ilustrando el ilustrador? Tranquilamente puede ser desechado o ignorado desde una posición cómoda, aniquilar su esfuerzo artístico. Cortale ahí. Bueno. ¿Vos qué tenías, Nacho, para leernos? No, bueno, yo ya tuve mi intervención, bueno, mi bloque. Y bueno, ahora, Gustavo, ¿qué nos trajiste para...? ¿Vos podés leer lo que me mandó Mariana Sancho? Sí, por supuesto. Le mandamos un abrazo grande a Mariana Sancho. Está en cama. Fuerte abrazo a Mariana Sancho, que te recupere, Mari, te queremos mucho. Bueno, Google, siendo las 4, las 5 menos 25, comienzo a leer el bloque de Mariana Sancho, que está en cama y nos perdió. Vamos redondeando y después lo pasamos. Bueno, pasamos un momento de música. ¿Qué vamos a escuchar? Celeste Carballo, Buscábamos Vida. Hoy encuentro tu imagen en el mismo lugar, dice el primer verso de la canción. Hoy encuentro tu imagen en el mismo lugar. Yo quiero decir que para la gente que está en la radio en la puerta, voy a estar firmando autógrafos, pero después de a las 5 y 20 más o menos. Así que si la gente, que tenga paciencia, por favor. Mientras nuestra nave volaba hacia nuevos lugares. Ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Volvemos al aire. Y esta vez con un invitado de oro, que es parte de nuestra también, ¿no? Rubén Brión. Don Rubén Brión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, compañero? Ya soy de la casa. Uh-huh. El bloque de sexualidad y género del profe. Acá esta vez con Gustavo. vamos a entrarle medio juntos. Bien. Primero, no tiene que ver con sexualidad y género, pero un homenaje al grande, grandísimo compañerazo. No digo nombre ni seña, solo digo compañero. Daniel Biglietti, hasta la victoria siempre, querido. Aguante, Biglietti. Aguante. Bien, Biglietti. Aguante. Bueno, entramos con el tema de la imagen. Un tema interesantísimo para verlo desde varios lugares. Vos, Gustavo, más como que habías pensado por ese lado. Y yo tenía escrito algunas partes de... para hablar sobre la imagen. ¿Comienzo a leer algo? ¿Tenés ganas? Dale, socializa algo de eso y después... Seguimos. La vida de las imágenes propone una verdadera antropología simbólica cuya orientación nos acrecienta el interés de disciplinas tan diversas como la literatura, la filosofía, la psicología, la sociología o entre otras las ciencias de la comunicación. Precisamente las imágenes tienen mucha relación con las ciencias de la comunicación, puesto que estas están íntimamente ligadas, integradas con todos los medios y hoy tienen un amplio abanico como los videos, el cine, la televisión, la fotografía y las pinturas que nos trasladan a mundos muy remotos de la antigüedad. Y que en la actualidad y en el futuro de la humanidad esta relación... esta relación daría con la imagen Lo sagrado o las utopías se interesa particularmente para las estructuras y funciones de las imágenes. Los símbolos y los mitos son lazos con la racionalidad filosófica, científica y cultural. Las imágenes nos remiten al juego cósmico, lo imaginario, lo urbano, las visiones en espejo, la vida y la muerte de los autorretratos. Gustavo, buenísimo. Me das pie como para engarzar y enganchar por donde iba yo. Bien. Porque mucho de esto resonaba en lo que yo había trabajado y pensando, había pensado compartir. La cuestión de la imagen que se expresa en un cuerpo, esto que nosotros, con lo que nacemos y que salimos al mundo, ¿no? Y que la socialización, los procesos de socialización nos ponen en formas más o menos estereotipadas a veces, o más o menos plásticas, de ser hombres o ser mujeres en el mundo, ¿no? Las imágenes rígidas de este ser hombre o ser mujer se llaman estereotipos, es decir, formas que muestran una visión alejada de la vida real, ligadas a valores más ligados al mito, como vos dijiste, o a cuestiones psicológicas muy profundas, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la mujer como dadora de vida, la mujer madre, la puta y la santa, mi mujer y las otras, la mujer que debe estar siempre disponible para el hombre, sí. La mujer Barbie, la mujer objeto. Y en contrapartida, un hombre que aparece como el macho, el fuerte, el proveedor, el tipo que no tiene dudas, el protector, el salvador, el hijo, sí. Eterno, el hijo de aquella mujer madre, ¿no? Estos modelos binarios, que así tan fuertes, marcados en la identificación masculina y femenina, tienen que ver con un proceso que es la socialización diferencial. Es decir, en el marco del seno de las familias, de la escuela, hay una educación para chicos y una educación para chicas. Juguetes para niños, juguetes para nenas, el rosa y el celeste. Todo esto va marcando el camino de una, a veces, doble código, inclusive, doble código moral. Llegamos así a un adolescente donde el pibe que no tuvo relaciones sexuales es un boludo y la piba que sale con muchos flacos es una puta. Doble código. Pero todo esto sustentado en este binarismo de lo que muchas veces hemos hecho hincapié acá, el sistema es el patriarcado, que hace de la diferencia una asimetría, porque diferencias hay, las hay, biológicas, culturales, etcétera, físicas, entonces de la diferencia una asimetría, una cuestión de poder, alguien está arriba y alguien está abajo. Y su ideología es el machismo, que perpetra esta cuestión con la figura del hombre como el hombre como macho, proveedor, dueño de las mujeres, en el centro, ¿no? A su vez se me ocurría esto de en la imagen hay un grupo, un universo de personas, un universo llamado trans o transgénero, integrados por los transexuales, aquella gente que se siente, hemos hecho referencia también en el programa, que se siente como que su cuerpo está, su cabeza está atrapada en un cuerpo que no le corresponde, los intersexuales, que son estas personas con caracteres sexuales muy indefinidos, que a veces son asignados al nacer mal, dicen es un nene o una nena y no se sabe muy bien, y los antiguos travestistas o crossdresser. Toda esta gente del universo trans desafía este modelo de identificación en masculino y femenino, planteando una tercera, cuarta o muchas formas más de identificación, abriendo este juego tan binario, tan este camino nena o nene. Habría otras cuestiones en el medio, ¿no? Para terminar, y por ahí te devuelvo, como para terminar mi parte y te devuelvo el eje a vos, Gus. Pensar también cómo esta socialización diferencial está sostenida en los cuentos infantiles, los relatos infantiles sostienen este lugar de la nena como princesa, la nena como rescatada en la torre por el príncipe valiente, como habíamos dicho antes, en los juguetes, en las ropas y en las expectativas de conducta. Esto no está bien que una nena sea machona, no está bien que un nene sea suavecito y bailarín. digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, las expectativas de lo que es ser estándar, un hombre y una mujer en esta sociedad, están ligados a esta imagen del que quien ve, lee y dice, ¿es un tipo o es una mina? Sí, sí, parece como que a las instituciones le costara mucho más cambiar muchísimo que a las personas. A las escuelas, ¿no? Sí, sí. Esto viene, hay una lucha muy fuerte, sobre todo esta lucha, por ahí la encarna en general este universo que yo por eso definí lo transgénero acá, porque es quien pone, quien estalla estos modelos binarios, es ese nene que dice que se llama Jessica. Bueno, claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿A qué baño va? Digamos que no entra... ¿A qué baño va? ¿Dónde lo pone? Una serie de planteos que uno dice, no te lo plantearías nunca. Bueno, las instituciones se plantean todo el tiempo eso. ¿Va a la clase de gimnasia con los nenes o con las nenas? Por ejemplo. Sí. Y los chicos tienen una capacidad impresionante para aceptar esto rápidamente y no se problematizan nada. Pero las instituciones problematizan mucho, las de salud. Sí, sí. Las de salud muchísimo. Pienso en Disney, por ejemplo, ¿no? Que tanto bombardea con películas, con Disney World, el mundo Bombardean con imágenes. Con imágenes y con lugares arquitectónicos como Disney World. Absolutamente. Desde todos lados. La propaganda es un mundo maravilloso de imágenes. La propaganda televisiva gráfica es una gran proveedora, sostenedora de los mitos, como decía Gustavo, de las imágenes míticas, y sostenedora de estos estereotipos absolutos, ¿no? De género, donde se empobrece absolutamente toda una gama y toda una forma muy distinta de poder ser hombre, mujer, padre, madre, etcétera, que no hay una sola, hay muchísimas. Así que, bueno, re interesante. Rubén, otra vez más sorprendiéndonos y gustándonos a todos estas cosas. Lindo esta interacción. Bien, así. Nos mandan mensajes inclusive. ¿Sí? ¿Querés leerlo, compartirlo acá? Léemelo vos porque tengo vista y no traigo los anteojos. Con la musicalización de Pinky. Gracias. Nos mandan mensajes oyentes que dicen: hola amigos, excelente programa, felicitaciones. Una imagen. Gente humanizada repeliéndose o atrayéndose como el universo, con su todo y con su nada. Imágenes que se proyectan desde mi mundo interior. Máscaras, disfraces en la fiesta bajo las estrellas que nos dicen que nosotros somos los fugaces. Qué bueno. Un mensaje que nos manda nuestro compañero y hermano querido Daniel de Gol. Daniel. Así que le mandamos un abrazo grande y bueno, manda un abrazo para la familia. Y bueno, y la gente siga escribiendo al 451-6917 o 221-6970. Muchas gracias por ese mensaje. 5190 al WhatsApp. Así tenemos que más gente en el estudio. Gracias. Tenemos por más gente, el espacio y como siempre. Aguanta, Rubén. Bueno, bienvenido, Cristian. ¿Cómo te va? Bienvenido, Cristian. Don Alfredo. Llegó Don Alfredo. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, llegás justo para mandar un poco. Vamos a contar un poco lo que es la cartelera que viene para este fin de semana. Bueno. Y hablamos también de lo que Cristian trae para contarnos, ¿no? De la feria, de una movida de locos. Sí, sí. ¿No? Mirá, para este viernes tenemos el taller literario que está haciendo Nacho el Anartista en una movida de locos, ¿no es cierto? Eso de las 4 de la tarde. El sábado, acá en el Olga Vázquez, un festival solidario de arte, van a venir las manos de Filipis, un montón de organizaciones. El Hospital San Martín, vamos a festejar que hayan abierto un patio para que los familiares y los usuarios se puedan sentar en ese patio mientras están en el horario de visitas o tomarse un refresco o algo así. Eso es el sábado, acá en el Olga Vázquez, 60-10-11, a partir de las 4 de la tarde, Festival de Arte. Y después, para el otro sábado que viene, el 11, el pata para arriba, en una movida de locos. En una movida de locos, diagonal 78, 11 y 12. ¿Y qué nos traes de las cosas ricas y lindas que dulce, hacen? Dulce, alfajores, tartita de coco, budines. ¿Y eso cuándo es, Cristian? Porque yo tengo hambre. Eso se hace todos los días en una movida de locos, martes, lunes y miércoles. ¿Lunes qué día? El miércoles. ¿A partir de en qué horario? De las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde ya puede asistir la gente a comprar esas cosas. A las 4 de la tarde se abre la feria. Y se puede ir a comer. Sí, se puede ir a comer. ¿Hay bandas? Sí. Así que tenemos un evento pleno de cultura. Sí. Comidas, músicas. Y la feria está abierta de 5 a 7, los miércoles de 4 a 7 y los viernes de 4 a 6. De 4 a 6. Bien. Así que tiene todos esos días para ir y mira la ropa que haya. Exacto. Y a comprar, por supuesto. Sí, ¿no? Y a comerse la linda pizza. Les pasamos a los oyentes que pueden encontrar muy buena ropa. Sí, en el ropero de Franco. El ropero de Franco. Sí. Y la feria se llama Movida Loco. El ropero de Franco. Bien. ¿Y los dulces cómo se llaman? Flor de chocolate, son riquísimos. Y las pizzas ni hablar. La cuchina. Así que esto todos estos días va a ser. Todos los días. Y bueno. Y el 11 lo esperamos con el patas para arriba en la puerta de la feria. Bien, también en Diagonal 78, 11 y 12. ¿Qué es el patas arriba? ¿Por qué patas arriba? ¿A quién ponemos patas arriba? Hay gente para poner patas arriba acá en este país, ¿no? Sí. Y más en el tema de salud mental. Me imagino que vamos a poner patas arriba todo el tema de la salud mental, que nos vuelve locos. Así que, bueno. Cris, ¿algo más sobre la feria? Nada más. ¿Vos qué haces ahí? Yo atiendo a la gente. ¿Sí? Y produzo los alfajores. Wow. Mucho dulce de leche, ¿no? Mucho dulce de leche. Ay, chocolate. Pinky, ¿puedo leer algo de lo de Mariana? Por supuesto. Bueno. A ver, esto lo escribió Mariana. Mariana Sancho, que está en cama, le mandamos saludos. Un abrazo y una pronta recuperación. Bueno, Mariana Sancho escribió: en esta sociedad en que vivimos se prioriza más el tener que el ser por un modelo fascista, salvaje. Por lo tanto, para tener hay que consumir. Todo lo material es vendido a través de la imagen. Un auto que te lleva un bello paisaje, un lavavajillas, un freezer, la ropa de la moda, no otra sino las que llevan las modelos. Algunas llegan a la ridiculez de diseñarse su propia ropa para que sea la única del mercado. Ahora que es la imagen, podemos buscar múltiples miradas y todo el tiempo vemos, pero en cambio la imagen de una mirada profunda, pero cuando miramos y miramos con amor, nos paramos en ese reencuentro que nos puede durar un instante y parecer eterno. Una imagen de empatía remite imagen de sonrisa. Con respecto a los estereotipos de género, desde niños se decide qué se va a hacer con los nenes y qué con las nenas, que remite a una figura de mujer y de hombre. Sin embargo, en el juego abstracto espontáneo de los niños, los roles se mezclan azarosamente y las imágenes son gritos, son gestos muy evidentes, y el niño o adulto que las imagina, imagina millones de imágenes. Los estereotipos de hombre, el autofalo, como todo lo instituido y todo lo instituyente, pueden y deben ser cuestionados. Ken, el novio de Barbie, musculoso, ojos claros, Barbie, una figura bonita. Una explosión de imágenes televisivas como las de ahora puede distorsionar mucho la realidad. Una imagen de un dinosaurio facho se ve como la señora Mirta, Susana o Real. Aparecen como imagen de éxito. Y ahí termina. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que la culpa de todo esto la tiene la luz. Vemos las cosas porque la luz se refleja en ellas y nosotros las interpretamos, pero las cosas no dan luz. Son el rebote de la luz que vemos y construimos todo un mundo de imágenes a partir de un rebote de un rayo de luz sobre un objeto. Vos que sos fotógrafo. Che. ¿No? Que te dicen, los fotógrafos laburan con la luz. Y sí. Toda la construcción mediática del grupo Clarín, por ejemplo, está basada en la luz. Si le cortamos la luz, ¿qué pasa? A la mierda de la hegemonía, ¿no? Y sí. Se trabaja con la luz. Bueno, podríamos trabajar durante los eclipses. Podríamos hacer cosas así, opciones de comunicación en otros momentos a la noche que no hay rayos de luz, para poder ver las cosas de otra manera. Y lo pedamos sábado en el Aula Vázquez. Eso. Así que bueno, esto ha sido el último poligrama, el último hasta ahora, pero vamos a seguir haciendo. Sí, sí. Hasta ahora es el último. Así que nos vamos despidiendo de todos los oyentes. Gracias por habernos escuchado, habernos tenido paciencia. Sabemos que nos amamos en esta relación asimétrica de la comunicación. Así que muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Pinky. Gracias, chicos. Muchas gracias, Pinky. Por estar. A toda la gente, a Fer, a todo el Olga Vázquez, a Casa Lumpe, Casa Enredadera. Hay un montón. Movida Loco. Movida de Locos, el Centro Basaglia y todos los demás. Centro Cultural de Ate. ¿El qué? Ah, Batuque Noir ahora viene. ¿Batuque Noir? Sí. Qué bueno, nos despedimos con Batuque Noir. Porque parece que dijeras Batuque Negro, que también tiene que ver, ¿no? Negro en francés, estamos afrancesados, pero no es abrasileñados. Así que Batuque en el aire, Noir. Nos despedimos. Nos despedimos. Terminamos. Che, gracias por estar, por pertenecer, por ser. Gracias ahí atrás de la pecera. Hasta la próxima. Allá, logra el doble de la sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. Los gladiadores de la sonrisa. Se entró a allá. Se entró a allá. Se entró a allá. Gladiadores.